Sección 3 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La primera sangre. El 4 de enero de 1493 salió Colón de la Navidad para volver a España de su primer viaje, pero haciendo un costeo por el extremo oriental de la Española, Haití. Llegó a la bahía que está al occidente del promontorio de Montecristi, que es alto, solo unido a la Española por una baja garganta de tierra, promontorio que de lejos les pareció una isla a los españoles. Detúvose allí unas 48 horas, y el 6 dobló el cabo, encontrándose a la navegación de unas 10 leguas con Martín Alonso Pinzón, que se le había separado, con este u otro motivo, en noviembre del año anterior. Pero volvió a la bahía de Montecristi, a causa del tiempo adverso y por no haber anclaje seguro en las inmediaciones. Colón, habiéndosele juntado la Pinta, que era la carabela que comandaba Pinzón, hubiera querido explorar las costas de aquella imaginaria Cipango, pero no tenía ya confianza en los Pinzones, así es que determinó seguir su vuelta a España. El 9 se dio otra vez a la vela para seguir costeando la isla, hasta llegar al alto y bello promontorio llamado entonces Cabo del Enamorado y ahora del Cabrón, y después surgir, más allá, en una dilatada bahía o golfo, mejor dicho, de 3 leguas de ancho y que se extiende tanta tierra adentro que el almirante supuso a primera vista que fuese un brazo de mar que separaba la isla de otras tierras. Desembarcó. Los naturales de la costa de esa bahía o golfo se diferenciaban mucho de los apacibles indios conocidos hasta entonces, pues eran feroces de aspecto y de porte turbulento y belicoso. Iban pintados espantosamente y llevaban los cabellos largos y atados por la espalda y decorados con plumas de loros y otros pájaros de colores fuertes. Tenían arcos y flechas, clavas y espadas de formidable especie. Eran los arcos largos como los que solían usar los sagitarios ingleses. Las flechas de delgados juncos con puntas de madera endurecida, espina o hueso. Las espadas de madera de palma tan dura y pesada como el hierro, no afiladas, sino anchas y casi de 2 pulgadas de espesor y capaces de abrir de un golpe el yelmo de un guerrero hasta los sesos. Aunque armados de un modo tan idóneo para guerrear, no intentaron molestar a los españoles. Al contrario, les vendieron 2 arcos y muchas flechas, y condescendió uno de ellos en pasar a bordo de la carabela del almirante. Habiendo refrescado el guerrero a bordo de la carabela y recibido varios regalos, volvió otra vez a sus playas de orden del almirante, que confiaba abrir por su mediación comercio de oro entre sus compañeros. Al acercarse a tierra el bote, más de 50 salvajes armados de arcos y flechas, clavas y lanzas se vieron correr entre los árboles. A la primera palabra del indio que iba a bordo, arrojaron las armas y se adelantaron a recibir a los españoles. Estos, según las órdenes del almirante, quisieron comprar algunas armas para llevarlas como curiosidades a España. Vendiéronles los indios 2 arcos, pero asaltados por repentina desconfianza o creídos de que subyugarían fácilmente a aquel puñado de extranjeros, se precipitaron al sitio donde habían dejado sus armas. Las empuñaron arrebatadamente y volvieron blandiéndolas con gritería y miradas amenazadoras, trayendo cuerdas para atarlos. Estos los atacaron inmediatamente, hirieron a 2 y dispersaron a los otros aterrados de ver el centellante lustre y agudo corte de las armas toledanas. Aquellos indios eran de la tribu de los Ciguayos, osada y endurecida raza de un distrito montañoso de 25 leguas a lo largo de la costa y otras tantas o más por el interior, y el golfo era el que el almirante llamó de las flechas y que hoy se conoce con el nombre de Samaná. El espíritu franco y audaz de los ciguayos se mostró al día siguiente de la escaramuza. Una multitud de ellos apareció por la costa, por lo que Colón envió una partida bien armada en un bote. Pero los ciguayos se acercaron sin vacilar, confiados e impávidos como si nada hubiese ocurrido. Su jefe, que se encontraba en la ribera, envió al bote una sarta de piedrezuelas o pedazos de conchas. Esto era el tahalí de la paz, sagrado entre los indios. El cacique vino después, y entrando intrépidamente en el bote con 3 de los suyos, pasó a bordo de la carabela de Colón. Esta conducta del cacique, signo de la índole osada y generosa de éste, fue apreciada por Colón, que recibió al ciguayo con esplendidez. Le presentó una refacción de los mejores manjares que había en la carabela, especialmente de galleta y miel, que eran lo que más deseaban los indios, y después de mostrarle las maravillas del buque, le volvió a tierra contentísimo del recibimiento. El cacique, agradecido, regaló al almirante una diadema de oro. Washington Irving dice que los historiadores que hablan al respecto no mencionan el nombre del jefe ciguayo, pero que era, sin duda, Mayobanex, a quien damos a conocer en otra parte. En el Golfo de Samaná se derramó por la vez primera por los blancos la sangre de los naturales del Nuevo Mundo. Fin de sección 3.